Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos, amigas, amigos. Saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 68. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El grupo Dar Teatro regresa con su obra Gutenberg y el amor por las letras al teatro de la Asociación Humboldt. La Academia Ecuatoriana de la Lengua celebra las jornadas cervantinas en Loja desde ayer. Hoy a las 18 horas se presentarán 3 libros sobre el Plan Colombia en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy a las 18:30 se dictará la conferencia Arte y Oficio del Director Teatral a cargo del dramaturgo quiteño Patricio Vallejo Aristizábal. En el ámbito internacional, el intelectual boliviano Juan Bautista Segales obtuvo este martes el premio venezolano Libertador al Pensamiento Crítico. 27.000 fachadas de la capital mexicana serán recuperadas próximamente y sobre ellas se pintarán cientos de frases de escritores. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La Academia Ecuatoriana de la Lengua celebra las Jornadas Cervantinas en Loja desde ayer. Esta iniciativa reúne a una serie de especialistas de España, Colombia, Perú, Uruguay para hablar sobre la figura de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la monumental obra Don Quijote de la Mancha. El evento cuenta con la participación del director de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva. También estará el director de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, Adolfo Elizancín, el académico colombiano Juan Carlos Vergara y un director de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos. Como representantes del país estarán Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y los escritores Hernán Rodríguez Castelo, Cecilia Ansaldo, Diego Araujo Sánchez y Osvaldo Encalada, además de los especialistas Ángel Martínez de Lara y los ecuatorianos Carlos Jaramillo y Galo Guerrero Jiménez. Las jornadas se convertirán en un preámbulo de los actos centrales que se desarrollarán en España por los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, quien falleció el 23 de abril de 1616. El encuentro organizado por la Academia Ecuatoriana y la Universidad Técnica Particular de Loja busca profundizar el conocimiento sobre la vida y la obra de Cervantes. El festival estará dirigido por el ecuatoriano Franklin Cepeda, quien presentará además su libro Ecuador en la Ruta de Don Quijote, una recopilación crítica de textos y otras manifestaciones culturales producidas en Ecuador relacionadas con la obra y legado cervantinos. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, continúa el día de hoy en su 13ª jornada en la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán 2 películas. A las 18 horas, Silencio en la Tierra de los Sueños, de Tito Molina, de Ecuador, y a las 20 horas, Pasaje de Vida, de Diego Corsini, de Argentina. Durante el ciclo se exhibirán un total de 28 películas de Argentina, Brasil, Bolivia, entre otros países. Una colección fotográfica de la cotidianidad de nuestro país fue donada a la Secretaría de la Memoria Social del Ministerio de Cultura, según nos cuenta Patricia Robalín. Una colección fotográfica que reunió 10.528 imágenes de la cotidianidad de nuestro país en cuanto a tradiciones populares y escenarios paisajísticos en distintos pueblos de las 4 regiones de Ecuador fue donada al Archivo Histórico de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura. Bueno, esta colección fotográfica perteneció al señor Charles Richard Lacy Conran, ex cónsul de Irlanda en Ecuador. El equipo técnico del Archivo Histórico realizó la valoración de este acervo documental que logró recuperarse gracias a la gestión de la señorita Tatiana González, que entregó este legado al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Actualmente es procesado técnicamente para su correspondiente ordenamiento, clasificación, inventario, catalogación y digitalización, luego de lo cual se suscribió un acta de entrega-recepción definitiva. Catalina Tello, directora del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos habla sobre esta donación. Efectivamente, hace 15 días recibimos la donación por parte de la familia de la investigadora Lizeth González, que a propósito de una de sus intereses académicos estuvo en el archivo y nos comentó que ellos tienen pues todos los objetos y colecciones que pertenecían al ex cónsul de Irlanda, Richard Lacy, ya que su familia, sus padres trabajaron con él durante 20 años, ¿no? El ex cónsul vivió acá en el país desde los años de 1960 hasta el 2005 y también hacía, bueno, además de sus funciones diplomáticas, recorrió todo el país y fotografió muchos de los paisajes del país, de los centros urbanos y algunas representaciones culturales, ¿no?, de tradición del país. Entonces es una colección fotográfica en imágenes muy importante de 10.528 imágenes que están pues en diferentes formatos, ¿no?, como diapositivas, negativos en blanco y negro y a fotografías ampliadas en sí, tanto de color como en blanco y negro. Bueno, el depósito del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio está dentro de la Subsecretaría de Memoria, y pues el uso público del archivo está abierto, ¿no?, las 8 horas del día, de lunes a viernes. Sobre todo es el uso de los se da un uso a los investigadores, al público en general. Hay unas salas de consulta. Todo la documentación está debidamente digitalizada, catalogada, y usted puede pues mirar en las bases de datos de los espacios de consulta para que las personas interesadas puedan tener acceso a estos fondos. El Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito está conformado por un fondo general que contiene manuscritos dactilográficos e impresos desde el año 1560 hasta 1989 y un fondo audiovisual con material fotográfico, sonoro y fílmico. De igual manera cuenta con una musicoteca, un fondo de partituras, una videoteca y el archivo de la palabra. Así que está abierto el archivo histórico para el público para que pueda apreciar esta colección fotográfica. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 18 horas se presentarán 3 libros sobre el Plan Colombia en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Se trata de las obras académicas del Miedo al Silencio, serie Ciencia con Conciencia, La Verdad Fumigada e Informe de Veeduría del Acuerdo. Los libros se presentarán en el marco del cumplimiento de los 15 años de aplicación del Plan Colombia, en el que ese país ejecuta trabajos de erradicación aérea de los cultivos ilícitos de hoja de coca y marihuana cerca de la frontera con Ecuador. También se proyectará la película Colombia Veneno contra Veneno de Mark Butcher. El autor Luis Costales presentó la obra Con Olor a Tierra, que trata de anécdotas y juegos tradicionales de Riobamba. Así nos informa Osvaldo Mantilla. Los hermanos Luis y Carlos Costales Terán publicaron una sugestiva obra literaria titulada Con Olor a Tierra, que recoge anécdotas y recuerdos de la ciudad de Riobamba y su provincia. Una obra literaria que encierra nostalgias y recuerdos de pueblos y rincones andinos de la provincia de Chimborazo a través de la palabra y la imagen. El autor del libro, Luis Costales, nos da más detalles de esta obra editada por el Fondo Editorial de la institución.

En una fantástica travesía por el tiempo, Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, viaja desde la Edad Media del siglo XV hasta llegar al futuro en una gran ciudad. Conoce a una alegre, extrovertida y moderna bibliotecaria que le enseña la repercusión de su obra maestra, pues gracias a su magnífico invento, todos tienen acceso a los libros y al maravilloso mundo de la literatura en la actualidad. Para este grupo, el teatro ha sido parte fundamental de su crecimiento y más aún el vinculado con el sector infantil. Más de 10 años de trabajo con niños les ha dado la experiencia y el material necesario para trabajar en base con sus verdaderas necesidades. La temporada se realizará en el estudio Dider de la Asociación Humboldt del 16 de abril al 1 de mayo. A las 12 horas, sábados y domingos, no habrá función el domingo 24 de abril. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Malek Paladines. Él es hijo de Manuel Espartaco Paladines. Lo que pasa es que el día de mañana, 13 de abril, estará presentándose el libro aquí en la Casa de la Cultura, De Tinieblas y Fuego. Es una novela póstuma de Manuel Espartaco Paladines. Gracias por haber aceptado este diálogo, Malek. Para que nos comente quién era su padre, la ciudadanía le gustaría conocer quién es el escritor de este libro. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Jaime. Un placer estar aquí en tu radio, en tu programa. Y en la radio de la Casa de la Cultura, pues es un organismo que ha venido desarrollando desde hace décadas ya, cumpliendo casi 70 años, ¿no?, de trayectoria. Eficaz y continua, y prestando labores hacia la culturalidad y hacia el público en general. Sí. Bueno, pues podría decir acerca de Manuel Espartaco Paladines Altamirano, quien es mi padre. Hoy fallecido el año 2009, pero nacido en el año 44. Fue un hombre creativo y consecuente a su vida, con una visión, pues, digamos que innovadora y siempre altiva, es lo que podría decir de él. Siempre con inquietudes en cuanto a lo narrativo, ejerció teatro, estudió también medicina, pero no le agradó mucho, la verdad, por cómo entender, ¿no? Es algo distinto concebir la medicina y tal vez la literatura. Pero ahora, bueno, ya se mezclan otras cosas. Él se dedicó básicamente a la promoción cultural. Aparte de lo que acabas de mencionar, Malek, entendemos que él tiene muchas obras publicadas en narrativa, algunas también en poesía, y ha hecho montajes y escenificaciones de varias obras. Prácticamente estaba dedicado a crear, a concebir, a... Él fue promotor cultural, ¿no? O sea, desde los años 60 más o menos, desde su primera tierna infancia, ya desde el colegio él ya practicaba esto de... Tenía un grupo poético con... Él nació en Quito, ¿verdad? Pero se crió en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Entonces ahí estudió en diversas instituciones, en las cuales ya trabajaba con las letras, con la creación, con esa búsqueda del intelecto, ¿no? Sí, así es como se dieron los hechos, y esos hechos lo llevaron a buscar en la historia, tal vez, la verdad de sí mismo y cómo se daban los hechos de aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 40, ¿no? 40, principios de los 50. Ahora, Malek. Sí, bueno, en verdad yo le ayudaba también a... en las noches esas de... amanecidas prácticamente, ¿no? De confrontar, de pensar, de alegrarse también. Porque como dije antes, él era promotor cultural, entonces trabajaba con niños, con jóvenes, con adultos. Y en sus ratos libres sí se dedicaba prácticamente a escribir su novela y pulirla y repulirla, como se hacen los trabajos literarios generalmente, ¿no? Nunca es un trabajo primario, sino está por mucho tiempo labrándose, como podríamos decirlo. Malek, De Tinieblas y Fuego, ¿de qué trata esta novela? Esta es una novela histórica, básicamente, que se desarrolla en el Ecuador y comprende algunas de periodos. Por ejemplo, podríamos hablar, el libro comienza con el nacimiento del pequeño Baltasarito, que sería él mismo, en la Plaza de la Victoria, cerca de San Diego, en pleno centro histórico de... Bueno, Baltasar Reinaldo siempre está buscando a su padre, que sería el segundo capítulo, y así se va desarrollando por la historia, con una narrativa muy detallada y sentida. Uh-huh. De cómo es el ambiente, de cómo es el entorno, de los aromas que va encontrando en el camino, en el desarrollo de su vida. También hay un capítulo, por ejemplo, que habla del terremoto de Ambato. Entonces es una descripción real de la que está haciendo, de cómo fueron los hechos, porque él estuvo ahí. Una novela bastante extensa, como se puede ver. Está por capítulos, son cuentos. ¿Cómo describiría usted, Malek? A ver, esto está hecho en capítulos, ¿no? La primera parte son los capítulos de Baltasar Reinaldo y la segunda parte son las cartas de Margarita Villavicencio, que corresponde a otro siglo, al siglo XIX. Ya. Y los últimos son los capítulos de Baltasar Reinaldo. Entonces, cada uno de ellos prácticamente son cuentos, en su mayoría, que van integrando una unidad. Se va, digamos, asumiendo una policromía de sentidos y de esencias, ¿no? Es imperativo dar a conocer masivamente el significado legado intelectual de un libre pensador que forjó toda su existencia con los ideales alfaristas. La descripción tan real como dramática del cruel holocausto alfarista nos hace pensar en aquellos terribles acontecimientos de hace un siglo. Malek, antes de finalizar, nos gustaría que usted haga la invitación respectiva a nuestros amigos oyentes para que se den cita al lanzamiento de esta novela de Tinieblas y Fuego. En verdad me gustaría hacer extensiva la invitación a todos los a quienes estamos escuchando y están escuchando al otro lado del receptor, que podrían bien llegar el día de mañana a las 7 de la noche en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Esto es entrando por la avenida 6 de diciembre, por la Casa Antigua, pues, ¿no? Uh-huh. Será un agrado poder hacerles extensiva y también puedan disfrutar de esta novela, libro, que se llama De Tinieblas y Fuego. Es un deleite, es un manjar para quienes gustan leer y vivir las historias de nuestra identidad. Muchas gracias a Malek Paladines. Él viene a anunciar sobre la presentación de este texto. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Caracas. El intelectual boliviano Juan Bautista Segales obtuvo este martes el premio venezolano Libertador al Pensamiento Crítico por su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? El jurado del certamen señaló que esta obra contribuye a reafirmar el vigor del pensamiento crítico y latinoamericano y su contenido cumple con las exigencias de un proceso histórico que requiere la movilización y las mejores capacidades intelectuales, morales y políticas para superar los obstáculos que se nos presentan. Entre los libros publicados por Juan Bautista Segales se destacan Hacia una crítica ética de la racionalidad moderna, Hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana, Hacia una dialéctica del desarrollo de la vida y Crítica de la razón boliviana. Esta original propuesta cultural que se desarrolla desde el 2013 en La Habana mezcla ciencia, tecnología y matemáticas en un espectáculo humorístico. ¿De qué se trata? Escuchemos a través de este informe de Radio Francia.